El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. A partir del 12 de septiembre, bajo la dirección de la licenciada Natalia Liguori, co-coordinadora de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos del Distrito 15 de la Provincia de Buenos Aires, y la licenciada Mariela Cacciola, miembro de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos del Distrito 15, también de la Provincia de Buenos Aires, se va a realizar un curso a distancia titulado El Impacto Psicoemocional de la Violencia Obstétrica. Para hablar sobre violencia obstétrica, para hablar sobre este curso, invitar a la gente que quiera participar, nos acompañan Natalia Liguori y Mariela Cacciola, las dos licenciadas que van a estar a cargo del curso. Las saludamos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estamos más que nada para que ustedes nos cuenten, para que ustedes nos expliquen de qué se trata, cómo trabajan la violencia obstétrica y cómo pueden ayudar a más gente a que se conozca, a que se difunda y, por supuesto, a que se pueda tratar. Empezamos, si quiere, por Natalia, que ya está, en nuestro programa también y ha hablado, para que nos cuente de qué se trata este curso a distancia, cómo lo están implementando y cómo se trabaja también con la Defensoría del Pueblo en nuestra mesa de trabajo sobre violencia obstétrica. Sí, un poco les contamos cómo surgió también. Somos las dos licenciadas en psicología con orientación perinatal. Trabajamos mucho con mujeres y familias en todo el proceso que tiene que ver con la búsqueda de un embarazo, el embarazo en sí mismo, la preparación al parto, el puerperio. Y trabajamos hace muchos años también militando por los derechos sexuales y reproductivos, intentando prevenir justamente estas situaciones que son tan cotidianas en nuestro país de violencia obstétrica. Bueno, como decía, yo formo parte de la mesa interdisciplinaria junto con otras profesionales de diversas áreas. Venimos trabajando con Mariano, con Florencia, con la Defensoría un poco en esta línea. Y este curso surge porque lo que nosotras venimos observando es que falta mucha capacitación al respecto. Los profesionales de la salud perinatal a veces no dimensionan el impacto que tiene la atención que brindan en el psiquismo y en el vínculo incluso de la díada. Así que bueno, un poco con Mariela estuvimos haciendo una encuesta durante unos meses con experiencias de atención en la gestación y fundamentalmente en el parto de mujeres de todo el país. Y los números son realmente tremendos, ahora les cuenta mejor Marie. La idea del curso es llegar a profesionales, ¿no? Claro, médicos, obstetras, claro, gente que trabaja en esto, ¿no? Exacto, no sabe. Porque hay mucha información que circula entre las mujeres, quienes están informando, empoderando, buscando líneas respetuosas para sus partos, pero después llegan a la institución y toda esa información termina, obviamente, que ayudando y sabiendo qué es lo que quieren, pero se encuentran con que no hay mucho lugar para eso en la institución, y se encuentran con un montón de prácticas que violentan sus derechos, sus cuerpos, sus partos, la llegada al recién nacido. Entonces esto, digo, hay un montón de cuestiones todavía invisibles en las instituciones, en los profesionales, y queremos llegar a ellos, sobre todo esto, para que vean el impacto, como es el nombre del curso, psicoemocional, en la vida de las mujeres y de los bebés. Claro, hay un gran desconocimiento por parte del personal, generalmente médico, muchas veces se dice eso también, pero lo bueno es que por lo menos hay una gana de cambiar, ¿no? Hay una idea de que hay que cambiarlo a esto. Exacto. Que en algún momento esto tiene que dejar de pasar, ¿no? Un poco está la visión esta, bueno, para los médicos, obstetras especialmente, la idea del bebé sano, ¿no? Que nazca sano, y hay mucho más que lo que implica ese bebé sano. Y escuchando las experiencias de las mujeres en esta encuesta que hicimos con Natalia, que participaron casi 950 mamás, contándonos casi 1050 experiencias de parto, o sea, un montón de resultados tuvimos. Casi el 82% contaba que su bebé había nacido sano y estaba conforme con el nacimiento del bebé, con el estado de salud del bebé. Sin embargo, hay un 40% casi que cuenta que dice que creó y sufrió violencia obstétrica. O sea, acá los números no tienen que ver, ¿no?, la sensación de ellos y su vivencia de parto con el estado de salud del bebé. Sí, tiene más que ver con el estado de salud de la madre. Y con, ¿no?, cómo vivió la experiencia, y cómo fue tratada. La idea es poder pensar también el concepto de salud desde un enfoque más integral, ¿no? No nos referimos solo al estado de salud físico, claro, orgánico, sí, ¿no? Sí. Sino también a cómo todo esto impacta en un periodo en el que hay mucha pregnancia para que los recuerdos dejen huellas indelebles, sean positivos o negativos, uh-huh. ¿no? Entonces lo que observamos a diario, tanto en los consultorios como en las actividades grupales, incluso en la encuesta, es que muchas veces estas experiencias tienen un impacto muy fuerte en el vínculo, en la lactancia, en la posterior sexualidad. Claro, ¿cómo impacta esto en el recién nacido? Uh-huh. Puede impactar de múltiples formas. Uh-huh. Esto abrimos un campo enorme y un poco esa es nuestra idea de poder acercar toda esta información también a los profesionales. Y es que no solo recién nacido, en uh-huh. lo que es el tiempo de puerperio de la mujer, en el vínculo con la pareja, en el vínculo de la diada mamá-bebé, impacta en todos los ámbitos. Claro. Pasando al objetivo del curso, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo va a ser? Contanos un poco. La Asociación Argentina de Salud Mental, a la cual también estamos sumamente agradecidas porque hayan hecho lugar a esta temática, nos abre sus puertas un poco para este curso que decidimos que fuera virtual justamente para poder llegar a profesionales de diversos puntos de nuestro país. Es un curso que consta de 4 módulos con entregas mensuales, comienza ahora en el mes de septiembre y se extiende hasta diciembre. En estos módulos van a contar con el desarrollo, de todos los temas que constan ahí en el sitio web, que como podrán ver en el programa, pero también con bibliografía de ampliación, con algunos videos y con la posibilidad, sobre todo, de un foro de intercambio que enriquece muchísimo, porque la idea es poder compartir experiencias, sentires, ideas, dudas, incluso, respecto de la magnitud de esta problemática, que es una problemática de salud que es insoslayable. Digo, realmente necesita ser considerada. Uh-huh. ¿Quiénes son, hacia quién está enfocado? ¿Quiénes son los que se pueden inscribir o quiénes son, hacia quién está dirigido? ¿Solamente a personal médico o es más abierto? Profesionales de la salud que estén interesados en el área con título universitario, ese es el requisito. Y del derecho, incluimos. Exacto. También, porque vamos viendo que hay muchos profesionales, muchos abogados y abogadas que están empapándose en la temática y que también les viene muy bien la información, un poco para comprender mejor la experiencia subjetiva de cada mujer durante su parto y también a la hora, muchas veces, de llevar a cabo denuncias y demás, contar con material y evidencia científica respecto de todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Un poco esa fue nuestra idea cuando pensábamos a qué público dirigirlo, profesionales de la salud y del derecho con título universitario, como decía María. Sí, que todo esto, profesionales de derecho, porque todo eso está contemplado por la ley. Claro. Hay una ley de... Hay una ley, el tema es que es muy difícil hacerla cumplir, es muy difícil controlar y hacerla cumplir. O sea, el objetivo de la ley, la idea de la ley está bien, pero el tema es cómo hacemos después para que esta ley se cumpla y, por supuesto, cómo hacemos para sancionar o hacer notar cuando no se cumple, ¿no? Exacto. Sin duda. Estuvimos viendo en el coloquio en la Semana Mundial de Parto Respetado aquí en la legislatura, es una ley que afortunadamente contamos con este marco legal, pero es una ley que es muy cortita y que uno de los objetivos justamente de esta mesa interdisciplinaria es la ampliación de esta ley, la ampliación de derechos para las mujeres, para los bebés y para las familias. Para tener información del curso pueden ingresar a la página de la asociación, que es aasm.org.ar, o escribir al mail administracion@aasm.org.ar. Claro, ahí tienen para entrar, averiguar cómo es el curso. Son 120 horas de curso virtual, sería. Exactamente. Lo que tiene una certificación de asistencia por 120 horas. Uh-huh. Ingresando a la página web que mencionó Mariela, pueden encontrar el temario completo con los contenidos de todos los módulos, con los requisitos para la inscripción, con nuestro currículum abreviado, si quieren conocer más sobre nosotras. Toda la información está allí en la página, incluso cuáles son los aranceles y demás. Las clases van a ser publicadas en internet a través de Campus Virtual. Exactamente. Y las actividades acá ya tienen las fechas programadas: el 12 de septiembre, el 10 de octubre, el 14 de noviembre y el 12 de diciembre. Exactamente. Serían los cuatro cursos que se van a dictar. Uh-huh. Le agradecemos mucho, chicas, vuelvo a nombrarlas: Natalia Liguri, Mariela Cacciola, muchas gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, vamos a seguir hablando sobre este tema, cómo sigue después el curso y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con violencia estética. Muchísimas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores.